un momento realmente trascendente para la Argentina, una decisión de Cristina Fernández, del Senado de la Nación y ahora de los diputados, relevante para la recuperación del autoabastecimiento de la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. Esta declaración de interés público como objetivo prioritario para recuperar el autoabastecimiento de los hidrocarburos.